chers, bienvenue sur le 96.2 pour la dernière émission de l'année. Nous commencerons cette émission avec le premier goût, artiste addict à l'orgasmo et la Escuela Te Condana, suivi de Alejandro Sanz, Amiga Mia, et après Alex Umbago et Amalia Montero, Sin Miedo a Nada. Preparado.

Amantes, andantes y alguno que...

de otro que se preste al juego de tu amor. We'll be right back. de sol. Canta el viento, susurra estrofas, rumbo hace de director de una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. Llora una guitarra sola en un rincón, le faltan tus dedos, tu calor. Un arpegio jura que tu alma echó a volar en la eternidad, te espera. Serás campeón con mis guitarras y serás campeón, eso hablará de ti. Y serás campeón con mis guitarras y serás campeón, y tu alma hoy será mi voz. El cielo e infierno esperan a que llegues tú. Busca un producto Satanás para su oscura banda de metal. Dios ha puesto un precio a tu oído para enseñar a un ángel nuevo a cantar. Y el tercer brinca en discordia, brinda tu amor, tener tu paz y humildad. Thank you. nous continuerons avec Celta Cortos, Hacha de Guerra, suivi de Celtien, Lágrimas de Cera. We'll be right back. peu de registres et nous allons avec trois groupes qui déchirent un peu. Ce sera le premier groupe, ce sera Boycott avec Los Ojos de la Calle, le deuxième Scapé avec Canto a la Rebelión et le troisième Sin Bikini de Quevas. Volviendo que las calles no olvidan a los dedos. ¿Dónde vas a llorar? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás demostrando? Aparta tu lado y camina, para ti no hay lugar. Conciencia está sufriendo, esconde tu rostro y camina, para ti no hay lugar. ¿Dónde quieres llegar? Se te acerca tu final, lo que tú vas a alcanzar, no lo verás. Calles mojadas, corriendo a la esquina, tú repartiendo, nada puedo faltar. Vamos a jugar. Negocios oscuros, dando consejos del ministro del bienestar. Faltaría más. Estás enseñando, estás demostrando. Aparta tu lado y camina, para ti no hay lugar. Insinuando, tu conciencia está sudando, esconde tu rostro y camina, para ti no hay lugar. ¡Ya te vale! We'll be right back. su control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo. Suerte, me voy a colar de nuevo esta noche en paz.

Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. La vie est belle sur Arc-en-ciel Orléans. La bonification de son vencement, cerca de 60%. Para além de outras benesses que os próprios municípios, as próprias autarquias lhes estão a atribuir, mas não concorrem. As vagas estão desertas. Portanto, não é esse o caminho.